Según transmitió News 1 de Sur Corea, el encuentro de abogados por la sociedad democrática envió hace poco una petición urgente a la ONU en relación con que la banda fantoche surcoreana viola los derechos humanos de las norcoreanas secuestradas a la fuerza. La entidad señaló que exigió al Servicio Nacional de Inteligencia encontrarse con ellas con el fin de comprobar su seguridad personal y asilo, pero fue negada esta demanda. Añadió que el relator especial de las Naciones Unidas debe exigir a las autoridades surcoreanas tomar medidas adecuadas a la norma internacional y revelar acciones de su infracción.